De alguna manera, todos somos huérfanos. Hernán Mendoza. Sobre su debut como director de teatro, por Carlos Ferraes. 9 de octubre de 2014. www.teatromexicano.com.mx. Hernán es un artista polifacético que ha incursionado con éxito en distintos medios como el cine, la televisión y el radio, además del teatro, alcanzando éxito y reconocimiento dentro y fuera de México. Su carrera como actor ha estado llena de papeles importantes, entre los cuales destaca el de Roberto en la película Después de Lucía, ganadora del premio Una cierta mirada en el Festival de Cannes 2012. Actualmente, Hernán se prepara para hacer su debut como director de teatro de la puesta en escena Huérfanos. Es una obra súper entrañable que te hace reflexionar sobre tu realidad, comentó Mendoza acerca de la obra que se estrenará el próximo 3 de octubre en el Teatro Milán de la Ciudad de México. También explicó que será sencillo para el público involucrarse en la historia porque, de alguna manera, todos somos huérfanos. Finalmente nos quedamos solos en esta vida y somos lo único que tenemos, aunque agregó que la obra busca dar esperanza al público. El elenco de la obra está compuesta por el mismo Hernán Mendoza, quien a la par de dirigir actúa, César Rodríguez y Mauricio Argüelles. La obra original es de Lyle Kessler, quien la escribió en 1983. El año pasado se presentó en Broadway con Alec Baldwin y le fue relativamente bien. El montaje de Daniel Sullivan tuvo 2 nominaciones a los premios Tony, Mejor Respuesta de Teatro y Mejor Protagónico. En México, nunca se ha montado profesionalmente. ¿Cómo llegó este proyecto a tus manos? Yo trabajé con César y Mauricio en una película que se llamó Tierras Rojas. César hizo la adaptación del guión de Huérfanos al español y me buscaron para actuar en la obra. Cuando me hicieron llegar el guión, me encantó. ¿Cómo fue que decidiste dirigir la obra? Como te digo, a mí me buscaron como actor. Cuando leí la obra dije, ¡wow! ¡Está increíble! La entendí perfecto. Vi a mis compañeros en el personaje tal cual y ahí se me ocurrió que yo podía dirigirla. Les propuse la idea y les pregunté, ¿cómo ven? Al final, se convencieron y me dijeron, vas, éntrale. ¿Cómo te ha ido en el trabajo de director? Yo nunca había dirigido nada, pero tengo muchos años actuando y generalmente ayudo a mis directores en lo que puedo. Entonces, haz de cuenta que ahorita me siento como si no hubiera venido el director y yo me estuviera haciendo cargo, ¿no? Entonces, en lo que me hago cargo un día y el que sigue, pues ya ando de director. ¿Qué diferencias encuentras entre trabajar en cine y en teatro? La diferencia más evidente y la que yo considero la ventaja del teatro es que te puedes clavar 2 horas en un personaje. Nadie te molesta, nadie te dice corte, nadie te dice repitamos. Y si te equivocas, te equivocaste, y si no, todo bien. Es una manera de acercarte a tu personaje y a tu creatividad durante un tiempo determinado, sin ningún tipo de interrupción y con una línea clara que va de la mano con una evolución de personaje. En cambio, en el cine y en la tele es a pedazos y tienes que estarte metiendo y saliendo de la ficción. ¿Crees que tu trabajo como actor te ayude a dirigir? Me ayuda a comprender a mis compañeros actores, creo yo, pero hay que preguntarles a ellos. ¿Qué les ayudo diciéndoles qué hilos jalar para que ellos fluyan mejor como actores? Siento que el hecho de ser actor me hace mejor director, porque yo conozco el instrumento. Pero bueno, no sé qué tan objetivo puedo ser. Como actor, lo que siempre he hecho es ser fiel a un principio en el que puedo engañar a todos, menos a mí mismo. Si yo me convenzo, entonces estoy haciendo un buen trabajo. Ahora, como director, intento aplicar lo mismo. Si logras convencerme a mí, es un trabajo sólido. ¿Qué podemos esperar de Huérfanos? Es una obra súper entrañable. Te hace reflexionar sobre tu realidad. De alguna manera todos somos huérfanos. Finalmente nos quedamos solos en esta vida y somos lo único que tenemos. Algunos somos niños de la calle, aunque tengamos casa. Por muchos problemas, carencias, dificultades, pérdidas que tenga uno. Finalmente, todos necesitamos de un apapacho. Y eso es lo que esta obra ofrece. Un apapacho, una esperanza para creer en el amor. una manera de decir, somos huérfanos pero no hay bronca, entre huérfanos nos podemos apapachar. ¿Qué reacciones podemos esperar de la obra? Reírse bastante, reflexionar y algunos podrán llorar. Esta es una obra que se estrenó en los 80s en Estados Unidos y en esa época se hacía un estilo de teatro muy efectivo y muy bueno que le llaman dramedy. Es una comedia con drama. Es una obra muy bien escrita, muy redonda, te hace reír, reflexionar y te saca lágrimas a cuentagotas. ¿Te gustaría volver a dirigir teatro? Primero necesito ver si me chiflan o me aplauden, pero la experiencia me está gustando. Si alguien más me apoya o me contrata, definitivamente. Levantar un proyecto en México es un problema, pero si alguien confía en mí, seguro que podría volver a dirigir. Quizás solo dirigir o dirigir y actuar como estoy haciendo ahorita. Eso ya lo veré. ¿Qué sigue para ti? Esto se estrena el 3 de octubre. Después estreno Perro sin raza como actor en el Teatro Helénico, el 21 de octubre. A principio de año se estrenan dos películas en las que participé, Tierras Rojas y La Cuarta Compañía. Esos son los proyectos que están en puerta. Quiero invitarlos a que vengan. Vale la pena, es un teatro de primer nivel. Todos los creativos de Huérfanos estamos trabajando para poner en escena lo mejor de México. Y creo que lo estamos logrando. No se lo pierdan. Los esperamos con mucho amor y ganas de apapacharlos a todos. Pueden consultar los horarios e información complementaria en la cuenta de Twitter, @huérfanosmx, o en facebook.com/huérfanosmx.